Lequetán Álvaro. Así es que vaya, vaya, vaya. Cole, cole, cole, cole. Muchacha, ¿tú qué harías si te cortan las alas? Te bajan de esa nube bien alta. Seguro sentiría lo mismo que yo, que estoy sufre, que sufre por tu desamor. Ay, mujer, ¿tú qué harías si te cortan las alas? Te bajan de esa nube bien alta. Seguro sentiría lo mismo que yo, que estoy sufre, que sufre por tu desamor. Ponte mi lugar, díselo. El dolor que yo llevo en el pecho.